Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 349 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, vicepresidente de Bolivia destacó el rol de la cultura en procesos políticos. Se presentó el libro Los hijos ocultos del general Pinochet. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Jaime Rosero. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Vicepresidente de Bolivia destacó el rol de la cultura en procesos políticos. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, destacó el papel de la cultura, entendida como un fenómeno simbólico de pensamiento. En cualquier proceso de cambio político, el disertar en el encuentro latinoamericano de partidos progresistas que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ante un auditorio que colmó el Teatro Nacional, García Liniera sostuvo que para la toma del poder por sectores políticos revolucionarios es importante que haya un quiebre cultural en la sociedad, en alusión a pensamiento favorable al cambio que debe prevalecer en la gente. La transformación gradual de los parámetros culturales, eso tiene que traducirse tarde o temprano, inevitablemente, en una acción de fuerza. Derrota de tu adversario. Solamente derrotando a tu adversario, tu hegemonía cultural puede irradiarse y consolidarse. La hegemonía en realidad es Gramsci y Lenin, y nuevamente Gramsci. Es lucha cultural, lucha de símbolos, lucha de identidades, lucha de construcciones cognitivas, lucha de ideas fuerza desde la sociedad. Condensación, enfrentamiento, derrota de tu adversario. Tienes que derrotar a tu adversario, si no, no has triunfado. E inmediatamente que has derrotado a tu adversario, nuevamente lucha cultural para asentar esa victoria, para consolidar esa victoria. Y nuevamente el adversario volverá a sobreponerse y buscará reagruparse y tendrá que derrotarlo cultural, ética, política. El factor cultura en los procesos de cambio fue uno de los 9 puntos que el segundo mandatario boliviano mencionó y analizó, como los factores presentes en la coyuntura política latinoamericana caracterizada por el cambio. Álvaro García Liniera habló durante más de una hora, lapso en el que fue constantemente aplaudido por el auditorio. Comenzó postulando la necesidad de que los sectores de izquierda cambien su visión de la democracia para pasar de la concepción tradicional de sufragio hacia la práctica de una acción participativa de la gente. También cuestionó la repulsa de algunos sectores hacia el Estado bajo el criterio de que representa únicamente los intereses de grupos privilegiados y abogó por una toma del Estado para transformarlo en instrumento de gobierno en beneficio del pueblo. El encuentro, que comenzó el lunes pasado, continúa este martes con una serie de mesas de debate sobre diversos temas de la política contemporánea y finalizará este miércoles con la disertación del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Para Noticiar Identidad, Alexandra Jurado. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Atuntaqui, provincia de Imbabura, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, junto a la Escuela Lírica, se presentarán el próximo 3 de octubre a las 19:30. Las agrupaciones interpretarán óperas de los grandes compositores universales. También tocarán piezas nacionales, en las que se fusiona la música tradicional ecuatoriana con el género operístico. En Loja, la película francesa Jules y Jim, de François Truffaut, se presentará el próximo 6 de octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. La historia se desarrolla antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, tomando como personajes a dos amigos, Jules y Jim, quienes conocen a Catherine, una peculiar mujer de la cual ambos se enamoran. Surge así un trío amoroso que terminará en tragedia. En Ambato, la exposición pictórica colectiva Vientos de Montaña se inaugurará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán obras de reconocidos artistas chimboracenses como Miguel Yaulema, Fausto Morocho y Rafael Gutiérrez. También actuará el grupo musical folclórico Nuevas Raíces. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 14 de octubre y se exhibirá en varias zonas del país, con el fin de difundir el arte pictórico de la provincia de Chimborazo. En Guayaquil, la película estadounidense Chicago, de Rob Marshall, se proyectará hoy a las 18:30 en la Casa de la Cultura. En la cinta se relata la historia de dos mujeres del mundo del espectáculo, que tras asesinar a sus respectivas parejas, tratan de que su caso judicial sea el centro de atención tanto de la prensa de Chicago en Estados Unidos, como de un prestigioso y apuesto abogado. Para Identidad, Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Jaime Rosero. París. La edición 24 del Festival de Cine de Biarritz, América Latina, se inauguró el día lunes en esa ciudad del sur de Francia, con Ecuador como país invitado. De Ecuador se proyectarán 10 de sus mejores películas desde los años 90 hasta la actualidad. El cine de esa nación sudamericana está renaciendo desde el 2006 debido a una ley de cine que ha perdido regularidad en la producción, destacó Frédéric Breding, presidente del Centro Nacional de Cine de Francia. En el certamen competirán unas 30 películas en la categoría de largometrajes, cortometrajes, documentales. El evento, que concluirá el 4 de octubre, plantea descubrir la cultura latinoamericana bajo otras formas, con encuentros literarios, exposiciones fotográficas y conferencias universitarias. La Paz. El cortometraje boliviano Nueva Vida, del cineasta local Kiro Russo, ganó 5 premios en el Encuentro Internacional de Escuelas de Cine, sección perteneciente al Festival de Cine de San Sebastián, que se realizó recientemente en esa ciudad española. En la cinta se narra la historia de una pareja de inmigrantes bolivianos en Buenos Aires. El cortometraje participará representando a Bolivia en la próxima edición del Festival de Cannes en Francia. Radio CCE 940 AM. Si usted es un apasionado o apasionada por escribir cuentos, narraciones, obras de teatro y guiones de cine, envíe sus creaciones a la siguiente dirección: Gerardo Fernández García, @yahoo.es. La admisión se cerrará el viernes 16 de octubre de 2015. El premio para el ganador o ganadora será participar en el cuarto taller de formación de guionistas de cine a iniciarse el 5 de enero del 2016. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, presentó una iniciativa regional que busca promover acciones para reducir la violencia en el entorno escolar y asegurar el derecho de los niños a recibir una educación de calidad en América Latina y el Caribe. UNICEF afirmó que la violencia aleja de la escuela a millones de niños en la región. Un estudio de esa agencia reveló que la presencia de delincuentes, pandillas y armas en las escuelas aumenta el ausentismo y en muchos casos conduce al abandono escolar de millones de niños. Además, indicó que la extorsión a docentes y estudiantes y el robo y la destrucción de instalaciones escolares impiden el acceso a la escuela, generan miedo y tienen consecuencias psicológicas que disminuyen la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. La iniciativa Escuelas y Comunidades Fuertes es respaldada conjuntamente con UNICEF por las organizaciones Coalición Empresarial Mundial por la Educación y World at School. Los socios de ese compromiso realizarán campañas en los países de la región para que las familias, las autoridades, el sector privado y las comunidades implementen medidas que mejoren las oportunidades educativas de los menores más expuestos a la violencia. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU afirmó hoy que para el principio del año próximo presentará un plan de acción para prevenir el extremismo moderno, que estará fundamentado en la estrategia global que el organismo ha desarrollado para combatir al terrorismo. Ban Ki-moon intervino este martes en una cumbre de líderes convocada por el gobierno de Estados Unidos sobre las medidas para luchar contra el extremismo. En su discurso afirmó que los grupos como ISIL y Boko Haram amenazan directamente a la comunidad internacional. Ban apuntó que según los informes más recientes, se observa un aumento del 70% de combatientes terroristas extranjeros de más de 100 países en las regiones en conflicto y que enfrentar ese desafío está en el centro de la misión de la ONU. En ese sentido, describió los pasos que deben seguir los estados para tener éxito en este combate. Primero, los gobiernos no pueden trabajar solos. Toda la sociedad tiene que estar involucrada, líderes religiosos, mujeres líderes. Hay que hacer un esfuerzo especial para llegar a los jóvenes, a donde viven. Y las redes sociales son centrales. Hay que ofrecer contrapesos a los cantos de sirena, que en ellas prometen aventuras. Los líderes tienen que trabajar muy duro en la construcción de instituciones responsables y debemos guiarnos por la brújula de nuestros valores morales, dijo Van. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El periodista francés Maurice Le Monde, exdirector de Le Monde Diplomatique, presentó este lunes el libro Los hijos ocultos del general Pinochet en el auditorio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, en Quito. El texto de 695 páginas es un compendio de los golpes de Estado modernos que se produjeron en la región en países como Venezuela, Honduras, Haití y Paraguay. En sus páginas también se reseña los acontecimientos sucedidos en Quito el 30 de septiembre de 2010. Escuchemos lo que dijo el autor durante la presentación del libro. Y no es una casualidad que golpes de Estado, pronunciamientos y otras intentonas surgieron en Venezuela en 2002, 2013, 2014, 2015, Haití 2004, que fue una operación un poco especial porque fue una operación franco-americana. Hubo una colaboración de París con Washington para sacar a Jean-Bertrand Aristide. Bolivia 2008, Honduras 2009, sacan a Manuel Zelaya, Ecuador 2010, ustedes lo saben, y Paraguay sacan a Fernando Lugo. Entonces, en la época de Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Reagan, sin hablar de Bush padre, Bush hijo, y el próximo, Bush Espíritu Santo, con la doctrina de seguridad nacional, las cosas estaban relativamente sencillas, simples, ¿sí? Surgía un general con sus uniformes, sus aves, sus botas, sus gafas negras, sus tanques, sus batallones, excusaba al presidente, lo mandaba al exilio o al cementerio, y tomaba el poder antes de llamar a Washington para dar cuentos. Ahora, jefe, ya está hecho la cosa, ¿sí? Ahora es más complicado. El contexto ha cambiado y más que todo en América Latina. No se puede, ya no se puede utilizar los mismos métodos. En el acto estuvieron presentes el director de CIESPAL, Francisco Sierra, y el ministro de Agricultura y poeta, Javier Ponce. Escuchemos las palabras de este último acerca del texto de Maurice Lemoine. Este libro es, por tanto, una defensa del periodismo como lo quisieron en algún momento plumas como la de Gabriel García Márquez. Un periodismo vela o desvela, esa es su doble condición polémica. Pero la verdad es, nos preguntamos, ¿acaso la simple exposición de una certeza? No. El autor, Maurice Lemoine, va un poco en la línea de Parménides, ese remoto filósofo presocrático que nos dijo que la verdad no existe como tal, como una simple afirmación. Lo que existe es lo oculto, y la verdad es el desocultamiento de ese oculto. Desocultar es, por tanto, lo que se ha propuesto Lemoine en las sucesivas crónicas de una América Latina que en las dos primeras décadas de este siglo ha buscado su lugar exacto, su espacio propio, su razón oculta, su realidad que surge de la confrontación de opuestos, de sociedades que encuentran en la confrontación su verdad y al mismo tiempo su convergencia. Los hijos ocultos del general Pinochet se lanzó en el marco del encuentro latinoamericano progresista ELAP 2015. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Jaime Rosero. Caracas. El proyecto El Sistema Haití, una iniciativa conjunta entre los estados venezolanos y haitianos para impulsar el desarrollo musical en Haití, se encuentra en fase de ejecución. La iniciativa estipula la creación de una red de núcleos en las zonas más desfavorecidas de la capital de ese país, Puerto Príncipe. Como parte del proyecto, profesores venezolanos visitaron recientemente Haití, con el fin de enseñar a más de 200 jóvenes a ejecutar instrumentos tales como el fagot y el oboe, que no son comunes en esa nación caribeña. Esta iniciativa se basa en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, que han inspirado a más de 40 países de África, América, Asia, Europa y Oceanía. San Juan, el Festival Internacional de Cine Film Arts 2015 se llevará a cabo del 1 al 7 de octubre próximos en San Juan, Puerto Rico. Películas provenientes de Israel, Francia, México, Perú, Brasil, Argentina, entre otros, conformarán la selección oficial en la carrera por conquistar las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor. Además, esta edición incluirá una nueva edición, la de Mejor Ópera Prima, que será evaluada por un jurado especial. Desde el 2012, Caribbean Cinemas organiza anualmente este festival de cine en Puerto Rico, que también tiene citas semejantes en otros países caribeños como Santo Domingo. Radio CCE, 940 AM, con usted. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de las embajadas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, presenta Muestra de Cine de Centroamérica 2015. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco espera por usted para admirar producciones recientes de cada país participante. Desde el 28 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre. De lunes a jueves, funciones 17 y 19:30. Entrada libre. Le esperamos. Le esperamos. ¿Y ahora qué hago para ayudar a mi hermano? Radio CCE, 940 AM. Si usted es un apasionado o apasionada por escribir cuentos, narraciones, obras de teatro y guiones de cine, envíe sus creaciones a la siguiente dirección: Gerardo Fernández García, @yahoo.es. La admisión se cerrará el viernes 16 de octubre de 2015. El premio para el ganador o ganadora será participar en el cuarto taller de formación de guionistas de cine a iniciarse el 5 de enero del 2016. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre el amaranto, que es un pseudo cereal muy parecido a la quinoa, tanto en el grano como en su planta y floración. Se lo dice así porque tiene las propiedades de un cereal, pero en la línea botánica no lo es. Es cultivado en la zona andina del Ecuador. El amaranto pertenece a los alimentos más antiguos del mundo, considerado por los incas como planta sagrada, y lo llamaron en quichua Kiwicha, que significa pequeño gigante, y lo respetaban por sus poderes curativos y su gran valor alimenticio. Junto con la conquista española, se impuso la religión a toda costa, destruyendo los ritos paganos indígenas, entre ellos el amaranto, grano sagrado utilizado en sus rituales. El amaranto, al ser satanizado, se prohibió su cultivo, posesión y consumo en tiempos de la colonia, lo que prevaleció durante siglos. En consecuencia, su desuso y casi desaparición. Su hermosa flor roja púrpura adorna el paisaje andino ecuatoriano. Cada planta produce aproximadamente unos 12.000 granos al año. Contiene más vitaminas y minerales que la soya. Es una planta que se adapta tanto a terrenos húmedos como tropicales. No necesita ningún químico, ya que es resistente a cualquier plaga. Continuaremos hablando de esta maravillosa planta y sus propiedades en una próxima emisión. Hasta pronto, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Místico. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar Aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Somos Radio.